Ay, ¿por qué andan gritando así? Ay, porque me encontré con un amazónico. Yo me encontré con una A. Sí. Chiquilla, ¿no se han escuchado? Bueno, tenéis que empezar a tomar hormonas nuevas, se está poniendo la voz súper masculina. ¿Aló, pastelería? Aló, buenas tardes, pastelería. ¿Sí? ¿Ustedes hacen torta a pedido? ¿Sí? ¿Sí? Mira, nosotras tenemos una performance porque nos dedicamos a hacer esto de los despedidas de soltero. Somos tres niños que nos dedicamos a hacer despedidas de soltero. ¿Ya? Entonces nos pidieron un show de un gringo amigo mío que, bueno, se va a casar en poco tiempo más. ¿Ya? Viene la, o sea, mañana vamos a hacer la despedida de soltero. Ya. Mira, es la despedida, pero súper chique. Va con pura gente así como invitados de otros países, así. Va a haber gringo, va a haber negro, va a haber uno argentino metido, de todo. Lo importante es que tiene que tener 2 metros de torta porque voy a meterme yo dentro. ¿Cómo? No entiendo. Mira, la torta tiene que ser grande, no importa de qué sea, de crema de moca, de frutilla, de vainilla, da lo mismo. O ya. Que sea de coco para ponerle encima un plátano. ¿Me entiendes? Porque es una despedida soltero, tiene que ser una cosa erótica. Yeah. Con chocolate, hacer una figura, una cosa así fálica, ¿me entiendes tú? Ya. Yeah. Ya. Mira, lo principal es que la torta tiene que ser alta para que yo pueda salir de adentro de la torta. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Usted tendría que venir personalmente a encargar esa torta acá. Ya. Yeah. Yeah. Mira, yo mido, yo no soy alta, yo tengo como, yo mido como unos 78, más o menos. Ya. Yeah. Pero... Yeah. Lo más importante, ¿tú crees que puedes hacerla grande, alta, para que yo esté dentro de la torta? Tendríamos que verla acá con el pastelero, no sé, tendríamos que hablar con él. Sí, mira, en esta cuestión siempre se hace con un encatrado de cholguano de otro material que se recubre con algo parecido a la crema. Ya. Yeah. Y encima va la torta real. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, lo importante es que tú encima le pongas lo siguiente. Presta mucha atención porque George es gringo. Entonces, para él tiene que ser un mensaje puesto con chocolate. Y yeah. Ese chocolate tiene yeah. que ir ahí con una frase. La frase es así. Congratulations, con signo de exclamación. Eat me with cream, yeah. sweetheart George. Que yeah. significa como felicitaciones, cómeme con crema. Dulzura, George, o algo así. Es como, me lo dio una amiga que yeah. sabe inglés. ¿Me entiendes tú? Puede ser no posible si eso. No podría venir personalmente, porque... Yeah. A ver, pues esa torta no se hace por teléfono y tendré que venir acá a hablar para que hablemos con el maestro. Claro, o sea, el maestro me toma las medidas, hace el encatrado y hace la torta ahí conmigo ahí mismo. Claro. Sí, pues sí, yo llamé para saber si lo podían hacer. Claro. No para encargarla, porque obviamente claro, tengo que estar yo dentro de la torta para después salir y darle el beso a George. Yeah. Esa es una parte del show. Ya. Yeah. Pero la otra parte del show es la siguiente. Mira, yo voy a salir con un bikini. ¿Tuviste la película Los Debutantes? ¿Cómo? Los Debutantes. Película chilena que sale una mujer, una tiba, que ahora está la comedia del 13, que es un fiasco. O sea, que sale con una cosa como un bikini, pero el bikini es de crema, es de merengue. Ya. Yeah. Ya. Yeah. ¿Tú tienes algún tipo de merengue o una fórmula para que el merengue no se corra del cuerpo cuando yo salga? Porque si es un merengue cualquiera va a caer en pelota al tiro, no tiene gracia. ¿Cuál? Ya. Yeah. La fórmula para que el merengue no se corra, ¿me entiendes? Para que yo ponga el merengue en mi cuerpo, salga de la torta y, pucha, y no se corra, no se salga, sino que el George, que es el gringo que está despedido a su tema, me languetee el cuerpo y saque la crema. Ya. Ya. Ya. Tendrías que venir acá nomás para ver eso. O sea, todo lo tengo que hacer allá, inclusive el merengue de la torta. O sea, el merengue del traje. Yeah. Esta weón está drogada, weón. Lo único que está más pegada que... No sé, pues, weón.